se quiere escapar de su caparazón para ir a jugar. Dice que ella es muy lenta para caminar. Sus amigos se quejan y la dejan atrás. La tortuga Maruga quiere saltar, pero cuando lo intenta se cae para atrás. Quiere ser la langosta y saltar tras los muros. Saltar alto, muy alto, como lo hace el canguro. Pero los días de lluvia, cuando llueve un montón, ella nunca se moja en su caparazón. Y si está muy cansada de tanto andar, tiene encima su casa para descansar. La tortuga Maruga quiere ser muy veloz y correr por el bosque como el lobo feroz. Para andar con más prisa se compró zapatillas, pero cuando las usa le tiemblan las rodillas. La tortuga Maruga se quiere escapar de su caparazón para ir a jugar. Dice que ella es muy lenta para caminar. Sus amigos se quejan y la dejan atrás. Pero los días de lluvia, cuando llueve un montón, ella nunca se moja en su caparazón. Y si está muy cansada de tanto andar, tiene encima su casa para descansar y puede andar sin apuro, pasear con su caparazón, puede lejos llegar. Aunque Maruga es lenta para caminar, todos sus amiguitos la quieren.